dado huellas hay de tu amor. Solamente te pido una explicación. Dime qué te hice para estar solo hoy. Quisiera besarte, acariciarte, decirte que amo hasta quedar cansado. Mirarte a los ojos como aquella vez. Decirte al oído que te amo, mujer. Dame solo una oportunidad para demostrarte que esto no puede terminar. Dame solo una oportunidad para demostrarte que esto no puede terminar. Me amas y yo lo sé, porque te quieres ir de mi mujer. Y amanezco y no tengo tu calor. Miro al costado, huellas hay de tu amor. Te pido una explicación. Dime que te hice para estar solo hoy. Quisiera besarte, acariciarte, decirte te amo hasta quedar cansado. Mirarte a los ojos como aquella vez. Decirte al oído que te amo, mujer. Dame solo una oportunidad para demostrarte que esto no puede terminar. Me amas y yo lo sé, porque te quieres ir de mi mujer. Dame solo una oportunidad para demostrarte que esto no puede terminar. Me amas y yo lo sé, porque te quieres ir de mi mujer.